ser solidaria es hacerlo conociendo lo que estamos haciendo, o sea, para qué hacemos lo que hacemos, qué consecuencias puede tener nuestros actos, desde dónde lo hacemos, con quiénes, por qué con unos con otros, porque es un aporte gratuito a una sociedad que está en sufrimiento, que está en vulnerabilidad, y no por eso va a ser de cualquier tipo la solidaridad. No, pues si estamos hablando de construir una sociedad que tenga mejores condiciones de vida, que tengamos relaciones de dignidad, condiciones de dignidad, pues también la solidaridad tiene que ser así. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué piensan ustedes que se podría hacer para mejorar la situación carcelaria? Es un poco la referencia a cuál es la cárcel ideal, ¿no? Entonces nosotros dijimos, mira, lo que hay que hacer es cambiar la sociedad mexicana de fuera de las cárceles. Y entonces se mejorará la sociedad mexicana de dentro de las cárceles. Pero sin cambiarlo de fuera, no hay manera de cambiarlo de dentro. No porque uno sea consecuencia del otro, sino porque uno y lo otro son lo mismo. Y eso requiere profundos cambios. El primero es el cambio que nosotros sí podemos hacer todas y todos. Y es cambiar nuestra manera de mirar. La nuestra. No la del vecino, el novio, o la amiga, o el compañero del grupo colectivo, o asociación, partido, o institución. Una tarea muy fuerte que tenemos que hacer al hablar de la cárcel es cómo quitamos todos esos velos, esas telarañas y ese mito. ¿Cómo hacerlo, verdad? Pues acercándonos a la realidad carcelaria, acercándonos a las personas que han vivido estas circunstancias, conociendo. Entonces, cada vez que una se acerca, visita, platica sobre el tema, se nos van cayendo estos conceptos ideologizantes que tenemos de la cárcel. Entonces, un trabajo fuerte es desideologizarnos, desmitificar. Y bueno, vista la cárcel como una microsociedad, o sea, yo veo que es todo lo que pasa adentro pasa afuera, pues es lo mismo que vivimos cotidianamente. Entonces, los modos de control social que tenemos afuera en la sociedad se ven en chiquito, se ven mucho más nítidas adentro de la cárcel. Y entonces puedes encontrar cómo afuera los mecanismos de control social funcionan para tener presente el miedo, que estemos atemorizados, para que estemos en silencio, para que no nos movilicemos. Entonces, en el tema carcelario, algunos de los elementos, ¿verdad?, de control que yo puedo mencionar, pues es el aislamiento. O sea, ¿cómo muestro a otros que pueden estar aislados? Y si somos seres que convivimos en colectivos, pues nos va a generar miedo, temor, desmovilización, angustia, un sufrimiento, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces, el aislamiento es el mecanismo, ¿verdad? Y como un elemento pues que nos lleva a la violencia carcelaria. Y ese aislamiento no solo lo vive la persona que está dentro de esta reclusión, en un centro de reclusión, sino su familia también. Queda también aislada, porque queda estigmatizada, queda señalada. Poder enfrentar la cárcel de una manera constructiva, a pesar de lo difícil que sea la tortura permanente, yo creo que está siempre en relación al apoyo externo que tengas. Sentimos que la voluntad del gobierno era no liberarnos, sino fue una presión política quien lo obliga a orillarse y nos tiene que otorgar esa libertad. Uh-huh. Aunque no por su beneficio de su Estado, de su gobierno, pero sentíamos nosotros de que fue el esfuerzo y sentimos que fue el esfuerzo de todos los que participamos en la resistencia, para realizar esa huelga de hambre y las presiones que desde afuera se medían y se sentían. Entonces, ¿cómo hacemos ineficaz el objetivo que tiene la cárcel? ¿Cómo hacemos que el aislamiento no sea el efecto que busca, que sea el efecto, ¿no? Que el aislamiento no sea el efecto. ¿Cómo rompemos el aislamiento en las cárceles? Yo creo que es un trabajo político, es un trabajo social, es un trabajo de cualquier ser humano, de cualquier persona, que se puede hacer desde muchos ámbitos, desde lo que tú seas, hombre, mujer, niño, niña, madre, esposa, familia, no familia, grupo solidario, institución de beneficencia o institución política, ¿no? Organización o movimiento, lo puedes hacer. Y es la visita, sencillo. Romper los muros de la prisión es hacer visita. Entrar, saludar, hablar con la gente y verlos como personas. ¿Cómo rompemos ese aislamiento? Hablando afuera de lo que está pasando dentro. Sirviendo de puente, de comunicación entre lo que está pasando en el mundo afuera y qué está pasando. Decírselos a los de adentro. Es ese ir y venir de información, de realidad, de lo que vivimos como seres humanos. Y eso yo creo que lo hacemos pues, de una ciudad a otra, de un país a otro, lo hace la radio, ese romper el aislamiento, hablando de la cárcel, pues yo lo veo que es físicamente poner tu hermoso cuerpo dentro de prisión. Y decirle a los funcionarios, este no es un basurero. ¿Sabe qué? Vengo aquí a celebrar el cumpleaños del profe Alberto. Vengo aquí a celebrar el segundo aniversario de La Voz de la Mate. Eso para mí es cambiar el estigma. La solidaridad es una fortaleza que tenemos y que cada aporte es significativo. Sí quiero hablar de eso porque me parece que... cuando hay una movilización en donde hay un impacto mediático, en donde hay mucha difusión y la gente masivamente se solidariza, cuando pasa, pareciera como que queda una resaca, como que queda un sentimiento de soledad, de ya no estoy haciendo suficiente, ya no se mueve nada. Y yo creo que hay que recoger los aprendizajes. O sea, en poco tiempo se ha logrado la solidaridad, visibilizar la injusticia tan grande que vivimos en Chiapas, en las cárceles, y se ha logrado mirar la dignidad de una lucha que es desde dentro, porque son personas muy nobles, yo les conozco, son personas que tienen un corazón enorme, un profesor, unos estudiantes, agricultores, gente que defiende el maíz orgánico, que cosechaban hortalizas y todo orgánico en su comunidad. Pues María Delia, que es una ama de casa que tiene dos hijos. Estos compañeros han conseguido que su voz llegue a todo el mundo. Y hemos visto en esta lucha cómo personas con el corazón sensible y con la conciencia bien clara han mandado su apoyo desde Nueva Zelanda, desde Suecia, desde Italia, desde penales de otros lugares en la República Mexicana, desde lugares como universidades, iglesias, sindicatos, de todo el mundo. También otra iniciativa que estamos logrando aquí a nivel nacional entre los compañeros presos de Oaxaca, de Atenco, es que se intercambien cartas ellos mismos y que se conozcan, se compartan. Estamos viendo cómo al interior hay una gran vitalidad de hacer y de construir y creo que tenemos que hacer fluir ese recorrido también, así que ojalá que podamos intercambiar cartas también entre presos de otros países con los compañeros aquí. Tu aporte es bien importante, fue bien importante, ¿no? Tus desvelos, tus malas comidas, tus traspasos. Pero ahorita también es bien importante tu papel, escribiendo correos, mandando información, haciendo entrevistas. Cada uno tenemos un rol, un papel, y si sumamos cada uno de nuestros esfuerzos, pues es lo que va a dar como resultado una movilización social. Yo creo que un aprendizaje es continuar con nuestras tareas en lo cotidiano sin cesar. Yo creo que el riesgo es que frenemos y todos nos quedemos parados y que nos quedemos otra vez cruzados de brazos y esperando. No. O sea, es que estamos un paso adelante porque tenemos la fortaleza de los expresos. O sea, cuando los vemos a los compas que salieron, nos anima un montón de decir, sí se puede, logramos a estos, ¿cómo no vamos a poder a aquellos? O sea, tenemos que darle. Y lo importante no es que mi organización tenga el crédito, o tenga la iniciativa, o tenga la idea. Es cómo nos convertimos en muchos brazos, muchas voces, muchos cuerpos, y sumamos y nos fortalecemos unas iniciativas u otras iniciativas, porque el objetivo es lograr su libertad. Pero en ese lograr su libertad estamos también queriendo transformar nuestra sociedad. Entonces, claro que es bien difícil expresarlo, mucho más caminar. Entonces, para nosotros como colectivo, el aprendizaje es vamos paso a paso, pero sin descanso. Con diferentes ritmos, tal vez sí, pero sin parar. Creemos nosotros como colectivo que tenemos que ir dando los pasitos en donde se trabaje la amistad, la solidaridad, la transparencia, que la verdad. ¿Para qué? Pues para que en el ir haciendo vayamos transformando nuestra sociedad. Y nada, ánimo y adelante.